¿Me oyes? ¿Se oye bien? Sí, sí. Bueno, feliz de estar aquí con todos vosotros, con tantas caras conocidas, con tantos amigos de tantísimos años. Para mí fue algo maravilloso el día que, después de hacer un retiro privado en el Valle del Tietar, en la falda de la Sierra de Gredos, buscando algo, cayera en mis manos el librito de A los pies del maestro de Krishnamurti, y al llegar a Madrid encontré una revista Ajo Blanco del otoño del 77 con un artículo también de Krishnamurti, y me impresionó tanto que fui a la librería Armenteros, cerca de la Plaza de España, y pregunté: ¿quién es este Krishnamurti? Y me dice: oye, acaban de abrir la Sociedad Teosófica en la calle Mayor, vete para allá que te dirán más cosas sobre Krishnamurti. Y allí me fui, y ahí es donde todo el cambio, y es lo que me ha llevado a muchas partes del mundo, me forzó a aprender inglés y explorar muchas cosas. Fue un total, y creo que a muchos teósofos les ha pasado eso, si no a la mayoría, por la razón que hemos caído aquí y que estamos en esta secta. Y el tema que vamos a explorar estos 5 o 6 días es precisamente cuál es realmente no solo nuestra labor como seres humanos, los que estamos aquí, sino cuál es la labor de todo ser humano. ¿Cuál es el auténtico trabajo, la auténtica función, el significado de estar vivos, el significado de ser un ser humano? Esa es la exploración que vamos a hacer. Para entre todos, hurgar ahí dentro, en nuestro potencial, y buscar las maneras para que lo mejor que está ahí dentro surja. Para esto, y antes de entrar en el tema, quiero deciros, voy un poquito marcha atrás. En junio llamé por teléfono desde Zaragoza a Buenos Aires a Juan Viñas, uno de mis primeros maestros, ya cumplido los 90. Y sonó el teléfono 2 veces y... ¿quién me llama? Fernando. ¿Fernando? Sí, el mismo, Fernando. ¿Cómo estás? ¡Ay, pues muy bien! ¡Qué alegría! Etcétera. Se encuentra bastante bien, pero ya apenas si sale de casa. Y me dijo que os diera muchísimos recuerdos y que va a estar aquí presencia lo mejor que pueda. Va a mandar todas sus energías para estar aquí entre nosotros y para inspirarme a mí, que necesito su inspiración durante estos días. La otra persona que quiero mencionar es Joanne Mills. Joanne Mills la conocí en Crotona en el año 81, pero yo la había conocido antes en Nueva York en el 80. Cuando yo estaba empezando a aprender inglés, le dije a una señora con la que yo me quedaba en Long Island, le dije: ¿me puedes escribir una cartita pidiendo que a ver si me dan beca para ir a Crotona en inglés? Y yo le dije lo que tenía que poner, me lo puso en la cartita, porque sabía yo que estaban Joanne Mills en Nueva York y era la directora de la escuela de Teosofía de Crotona. Entonces fui a Nueva York y me fui a la Sociedad Teosófica en la calle 53, y miro en la tienda y la veo ahí hojeando libros. ¿Qué teósofo no está hojeando libros? Y ahí está Joanne Mills, y la di la cartita y me dice: me parece muy bien, joven, pero tiene que aprender inglés antes de poder venir allí. Y digo: no, no se preocupe, que de aquí a entonces yo lo aprendo. Y entonces en enero del 81 llegué a Crotona y estuve allí 4 meses, y mi inglés muy pobre, me ayudaban todos, entre 2 australianos, una de Nueva Zelanda, uno de Inglaterra y un gringo, un americano, me ayudaron a escribir el tema que yo iba a presentar. Y cuando hice mi presentación, una de las encargadas allí, ¿cómo se llama ahora? Su nombre, no me viene, pero me viene al final y me dice, fabuloso, fenomenal, después de que yo estaba luchando, todos aplaudiendo. Estaba incluso Jeffrey Balborka, no sé si habéis leído alguno de sus libros, estaba ya muy mayor también allí, todo este grupo de gente excelente. Y le digo, ¿de verdad? ¿Me entendió todo lo que dijo? Me dice, ni una palabra, pero me dijiste fenomenal. Entonces, en honor también de Joe Engels, porque ya está muy mayor, acaba de cumplir los 94, ya ha vendido su coche, hace 3 o 4 meses, me han dicho, ya prefiere no conducir, solo conducía dentro del recinto de Cortona. Y el año pasado, cuando estuve visitándola, la Perisi tenía algunas notas de sus enseñanzas sobre la voz del silencio. Y me dijo, pues, sí, espérate un momento. Y entró con su bastoncito dentro. ¿Me puedes ayudar? Y me dio 2 paquetones de papeles así. Aquí los tienes. Y entonces, solamente podía explorar la mitad de ellos. Eran demasiado para esta semana que vamos a tener aquí. Pero es increíble. Es maravilloso el material que ella, durante 50 o 60 años, exploró sobre este tema. Eso es parte de lo que voy a usar. Entonces son 2 personajes increíbles, han significado mucho, mucho en mi vida. Y además Joe Engels, ahí es donde conocí a mi mujer, que estaba conmigo aquí, no vendrá a las clases porque llevamos 32 años juntos y todavía no habla español. Entonces, para que esté ahí en la silla aburriéndose, digo, no, yo, pero la he dado tarea porque después vamos a dar este programa en Crotona en octubre y ella me va a ayudar con algunas de las cosas allí. Ella no tiene problemas para expresarse. Pero este es un tema fantástico. Es un tema que es el ideal de Bodhicitta. El ideal de Bodhicitta, que es el dedicarse uno en su totalidad al servicio de la humanidad. Al servicio de la humanidad. Y vamos a irlo explorando. Pero para hacer eso uno tiene que ser sabio y compasivo. Para hacer eso uno tiene que ser sabio y compasivo. Y es por eso que vamos a explorar y a tratar y a hacer todo el esfuerzo posible para ser sabios y compasivos durante estas semanas, de forma de que podamos generar bodhicitta en nosotros. Pero el comienzo es el hacer un ofrecimiento para generar esa energía, esa aspiración. Y estoy seguro de que la mayoría de los teósofos ya lo han hecho, pero no importa el recordárnoslo de vez en cuando. Y son simplemente 3 frases que el Dalai Lama menciona en relación al estudio de Santideva. Y ya iré hablando más cositas sobre. Son tres expresiones. Abandono el mal, practico el bien, domino la mente. Abandono el mal, practico el bien, domino la mente. Cada vez que ellos, en la tradición tibetana, empiezan a explorar la práctica de Bodhicitta, hacen esta recitación, por así decirlo. El mal tiene que ser erradicado en mí, el bien tiene que ser mi objetivo, esta mente tiene que ser controlada. Tengo que educar a mi mente. Otro punto que me vino a la cabeza antes de empezar con mis notas es el Gayatri Mantra, que lo pusisteis aquí. ¿Okay? Y durante el proceso de estos días vamos a ver este triunvirato o 3 aspectos repitiéndose constantemente en el proceso de despertar totalmente, el proceso de despertar desde lo más profundo. Aquí vemos el de Sravaka Pratika Bodhisattva. 1, 2, 3. Y vamos a ir viendo esa repetición una y otra con diferentes nombres, diferentes situaciones, pero siempre con el mismo significado. El que escucha, el que estudia, el que enseña. El que escucha, el que estudia, el que enseña. Aquí vamos a escuchar, vamos a estudiar y vamos a enseñar. Vamos a obtener tres representaciones en cada uno de nosotros. Y el Gayatri Mantra, el original de los Vedas, tiene tres etapas también, que se podían también de alguna forma relacionar. El que escuchamos aquí es el abreviado, pero el completo lo voy a recitar para que tengamos más idea de lo que es. Y es, el primero es la idea de ascensión, de aspiración. La segunda parte es la parte de admiración. Y la tercera parte es la parte de adoración. Ahora, todo lo que he recibido, lo entrego. Lo doy. En los Yoga Sutras de Patanjali lo tenemos representado en el Tapas, Sodhyaya y Svarapranayana. Es exactamente los mismos tres pasos. Autoobservación, estudio del ser y ofrecimiento a lo más elevado. En lo mismo. Y es como sigue el Gayatri. Om Bhuh, Om Bhuvah, Om Subhah, Om Mahah, Om Janah, Om Tapah, Om Satyam, Om Tap Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Vijayonat Prachodayat Om Apoyoti Raso Amritam Brahma Burbhuva Subaram. Primero es ascensión, pasando por todos los niveles de conciencia. Segundo, uno entra en la cámara sagrada, se deslumbra con la luz del sol. Tercero es la postración. Esa repetición del trino se repite también en la tradición tibetana con el Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. De nuevo se repite. ¿Dónde me pongo mejor para que no... o que se está jugando con este? Sobre el material, ¿hasta cuánto tiempo tenemos esta noche? ¿Está... o sea, puedo terminar tempranito o...? Bueno, cuando esté cansado, porque lo difícil ya está, y nos vamos. El Dalai Lama es una persona increíble. Es muy sencilla, pero sus conocimientos son innumerables. Uno de sus libros favoritos es el camino a la senda del Bodhisattva de Satyadeva. Y al respecto escribió un libro que se titula, ahora le han cambiado el título en inglés por la razón que sea, no la sé, pero esto es lo que me gustaba más, un resplandor de tormenta en la oscuridad de la noche. Un resplandor de tormenta en la oscuridad de la noche. Y es cuando uno está como más perdido, más oscuro, de repente te lleva una especie de inspiración, como una sacudida, dándote a entender un poco lo que realmente eres. Entonces, por lo que dice, este material lo escribió Santideva a modo de autorreflexión, por lo que es importante al estudiarlo que lo hagamos con el propósito de autoconocernos para progresar espiritualmente. O sea, que todo este estudio que vamos a hacer y el estudio que Blavatsky nos presentó con la voz del silencio es para el autoconocimiento. Simplemente para eso. Y entonces, al iniciarlo, tenemos que mencionar lo de abandono el mal, practico el bien, domino la mente, que estas son las enseñanzas del Buda, lo que dice el Dalai Lama. Y luego menciona, al igual que una estrella, una ilusión óptica, una llama, una ilusión mágica, un ilusionismo, una gota de rocío o una burbuja, al igual que un sueño, un resplandor de tormenta o una nube, deberíamos de igual cual manera considerar todos los objetos compuestos. Todos los objetos compuestos. ¿Qué es una nube? ¿Qué eres tú? ¿De qué está compuesta una nube? ¿De qué está compuesto un arco iris? Aparece y desaparece. Me gusta verlas. Es como lo de la canción de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quedarse las pompas de jabón. Eso es lo que somos. Somos una ilusión en ese sentido. Somos todo un conjunto de moléculas que están temporalmente pasando por este planeta y que sirven de morada a una conciencia. Pero cuando llegue el día que corresponda, esa nube, ese arco iris, ese Fernando, se habrá disuelto. Al recitar estas palabras tenemos que acordarnos de la idea de la impermanencia, de la falta de realidad de los fenómenos. Es muy importante tenerlo consciente durante todo este estudio, porque es la única forma de alcanzar la omnisciencia, de vencer al enemigo, de evitar los actos dañinos. Ya que todos los seres son golpeados por las horas del nacimiento, por la vejez, por la enfermedad, la muerte, hasta que son liberados de la existencia. A continuación, el Dalai Lama menciona el Sutra del Corazón, para que los que saben de memoria, pues lo recitan de memoria, pero la idea es la de la vacuidad. O la plenitud, porque es la misma cosa, con la plenitud. No hay nada, pero todo lo contiene, todo en ello existe. Y para terminar esa introducción, dice, ahora tomo refugio para alcanzar la iluminación, las tres joyas, la del Buda, la del Dharma, la de la comunidad. Y hago méritos para la práctica de la generosidad y de las demás virtudes, y así convertirme en un Buda, en un iluminado, para el beneficio de todos los seres. Y ahora vamos, ya podemos empezar el estudio del Bodhisattva Avatara, o el sendero del Bodhisattva. Es como él lo hace de introducción. Esto no sé si va. ¿Puedo tomar un micrófono de sí. mano? Porque aparte de que me está haciendo sudar. Y mañana yo ya lo... ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, sí. para la batería del otro. Ok. No, tienes en el bolsillo. No, es que se estaba acoplando. Entonces a mí me está distrayendo, y eso es. Entonces, lo que quiero que tengamos en mente, y esto lo voy a recordar una y otra vez, y esto yo me inicié estas dos imágenes en mis programas de reducción de estrés cuando daba las clases en los bares jóvenes. La idea de joya y de huerto. La joya y el huerto. Todos hemos nacido con una joya en nuestro interior. Que puede ser un diamante, puede ser un zafiro, puede ser un rubí, puede ser una esmeralda. Una perla. No importa. Todos tenemos diferente color, diferente... Eso no importa. Una joya, cada uno tiene. Que brilla desde el momento en que hemos nacido, está ahí dentro. Y todos también traemos puesto un huerto. Un jardín. Con el que hemos nacido. Que es posible que a lo mejor ya traigamos maleza en el mismo. Hierbas malas. En ese jardín. Entonces, en el momento que uno nace, que uno viene a este mundo y te sales ya de la mamá y te miran, dicen, oh, mira, es un niño o una niña. Ya te dan unos atributos. Y a continuación te dan una muñequita o te dan una pistola. Y te dicen, bueno, aquí somos judíos, aquí somos islámicos, aquí somos cristianos de esta secta, del otro. Entonces te van educando en eso y te empiezan a revestir con cantidad de materiales, y lo que va ocurriendo es que esa joya con la que viniste, que uno la puede ver en la sonrisa de un niño, de un bebé, en el carrito, cuando te miras, ahí se ve la joya inmediatamente surgir, les va cubriendo, hasta que se olvidan de esa belleza que cada uno posee en su interior. Y es muy importante acordarse de esto. Porque el trabajo que hay que efectuar, que hay que ejecutar, es el quitar todas aquellas capas de separatividad que se han ido generando para que esa joya, con su fuerza y su luz, nos recuerde que todos somos unos. Hay que hacer ese esfuerzo, y luego el otro esfuerzo es el huerto, cultivar lo que a cada uno de nosotros nos corresponde en esta vida. Voy a ir ahondando un poquito más en esto. La importante, y esto siempre lo va a hacer, pues lo hablabas y lo menciona, es tener en conciencia la idea de la unidad. Ese es el primer objetivo de la sociedad teosófica. Todos somos uno. Y cualquier esfuerzo que el uno haga es útil para el resto. Para todos. Es por eso cuando nos dicen que nos sea provechosa esta escuela de verano, es que cualquier esfuerzo que hagamos aquí como unidad o como pequeños grupos o como el grupo en general, no solo va a ser beneficioso para nosotros, sino que va a ser beneficioso para todo el género humano. No solo los que están aquí ahora, sino los que vendrán después. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos componentes. Y la conciencia que nos ilumina viene desde el mismo centro de conciencia. Pues todo avance que individualmente estemos haciendo está ayudando a todos los demás a avanzar. Aunque no lo parezca. Aunque no nos lo parezca. Y para eso no hay que decir nada. Tenemos una joya en nuestro centro que nos acompaña durante toda la eternidad. Toda la eternidad. Y todos la poseen. Entonces lo primero que hay que ver en otra persona, aunque nos esté gritando a las mil maneras, y esto veremos con un trabajo del lama tibetano Chogyal Trungpa, que es muy gracioso, tengo algún material de él sobre la generosidad, es el ver a los demás la joya. Olvídate de todas las demás cosas que la persona esté expresando, simplemente enfócate en eso. Y acuérdate de que todos llevamos muchos nubarrones a nuestro alrededor. Entonces lo único que puede estar pensando quizás en los nubarrones en ese momento y ya está. Para esa evaluación nos llegue, es decir, invada todo nuestro cuerpo, todas nuestras células, incluidas las neuronas de nuestro cerebro, y que nos pueda servir de guía, hemos de limpiar o purificar los vehículos que nos fueron concedidos en esta encarnación. O sea, que la joya está ahí, ya estamos iluminados. Acordaros de eso. Dice, no, es que quiero alcanzar la iluminación. Ya estamos iluminados. Lo que pasa es que tenemos tanta lacra y tantas nubes y tanta mierda que la tenemos la iluminación oculta. Pero si empezamos a hacer actividades que nos van permitiendo librarnos de todas esas actividades del ego chiquito, del mi, del yo, pues poco a poco esa luz que ya está ahí, que no hay que ir a buscarla a ningún sitio, va a ir surgiendo más y más y se va a ir expresando más y más. Estos vehículos que tenemos y sus medios de operación nos vienen de herencia kármica. Esa combinación de genes y medio ambiente que nos dio nacimiento, o sea que ya acarreamos ciertas tendencias y hemos sido influidos desde el momento de nacer por los aspectos culturales de nuestro entorno. Pero dichosos de aquellos que ya desde tierna edad, y no tan tierna, se dan cuenta que el sufrimiento no es exclusivo de unos o de otros, que todos hemos nacido de madre, que todos podemos enfermar, que todos nos estamos haciendo viejos desde el momento de nacer, y que estos vehículos son transitorios y por lo tanto nadie puede evitar una realidad, la de que vamos a morir. Pero como dice el Dalai Lama, dichoso aquel que ha nacido como un ser humano y encima ha sido puesto en un medio ambiente apropiado. No se te ocurra perder el tiempo. Aprovéchalo al máximo. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y deja de quejarte, yo añadiría. Pobre de mí, pobre de mí. Qué miseria, no tengo la casa con el espejo en esa pared. Quizá mande, traiga un maestro en Feng Shui para ver si la energía, etcétera, todo eso. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que perecemos, así que cuando morimos descansamos, nos decía don Jorge Manrique. En lo relacionado a las acciones, toda acción cuyo resultado produce sufrimiento, toda acción cuyo resultado produce sufrimiento es una acción negativa. Si produce sufrimiento, es negativa. Maligna, indeseable. Y por el contrario, toda acción que produce alegría, felicidad, es una acción positiva. Todo esto nos lo dice Santidema. Pero todo esto depende de la intención que genera esa acción. Y de ahí la importancia de educar a nuestra mente de forma que sea una sirviente fiel de esa joya que brilla en el interior. La intención de esta mente. ¿Qué es lo que me lleva a hacer esto? ¿De dónde viene? Ser conscientes de eso es tremendamente importante. Y es por eso que es tan importante conocer a nuestra mente. Es parte del estudio que vamos a hacer durante estos días. ¿Qué es esta mente? ¿Por qué nos meten tantos líos? ¿Por qué somos un manojo de contradicciones? Y ahora quiero esto y ahora quiero lo otro. Pues no, eso ya no me gusta, pues quiero lo demás allá. ¿Quién es esa? Y no lo hace con malicia, ¿eh? No lo hace con malicia, lo dice en la adopción del maestro, lo hace porque la busca las emociones fuertes. La gusta sacudirnos desde lo más profundo. Entonces no le digáis, oh, que muere, que mata con la mente. No, es que esa es la naturaleza de la mente. Pero lo que hay que hacer es conocerla para saber utilizarla, o enseñarla, educarla, de forma que se ponga al servicio de la joya. Claro, si dice mata, no es cuestión de matar. Es cuestión de que no interfiera más, que deje de interferir. Y esa idea también la vemos en el Bhagavad Gita, cuando Arjuna se iba a enfrentar al enemigo en el campo de Kurukshetra, también conocido como el Dharmakshetra, el campo del Dharma, por así decirlo, y no había pegado ojo en toda la noche, y oía los caballos y a los elefantes rugir y todo eso, había como mucha agitación en todo el valle, y entonces sale de su tienda, se despereza y le dice a su cochero Krishna que le lleve al centro del valle porque quiere cercerarse un poco de los dos ejércitos, y le lleva allá abajo Krishna, y dice como queráis, le lleva allí con el subcargo de con 5 caballos blancos preciosos. Llegan al medio de ahí y mira hacia el lado del enemigo y dice, oye, un momento, ¿es aquel el que me enseñó a mí a usar el arco? Si ese fue mi maestro de esto, y aquel es mi primo fulano, y esos otros, claro, si vamos al colegio juntos, ¿cómo voy a pelear con ellos? Yo no puedo pelear con ellos si los considero como familia mía. Y es cuando le dice Krishna, no, hijo mío, te enseñaron a utilizar el arco precisamente para batallar de esta forma. Entonces se está identificando con todos los negativos que tiene como parte suya, que no los puede dejar ir, que no los puede eliminar. Y ahí viene donde viene su gran crisis. De ahí la idea del huerto que todos tenemos, y de esa joya. La joya es a través de la cual la intuición más elevada nos llega. El aspecto espiritual. Cuando la mente deja de interferir, esa intuición se manifiesta a través de esa joya. E ilumina. Y se expresa de tal forma que uno no tiene que abrir la boca para que otros lo sientan. Surge de forma natural. Cuando la interferencia se detiene. Y el huerto, este huerto que todos tenemos, como digo, quizá de otras encarnaciones viene lleno de malezas, o con todas estas influencias que desde el nacimiento nos han dado, se ha ido cubriendo de malezas. Entonces, si tenéis un huerto que os acaban de regalar en el pueblo, yo cuando estaba en el Valle de Arán, me acuerdo que en el pueblo, ¿cuál era el pueblo? En el Bajerque, me dejaron un huerto. Yo dije, yo quiero plantar patatas. Y me dijeron, pues bueno, pues hay quien fulano que no está usando su huerto, que te lo deje para que plantes patatas. Y me fui allá y me acuerdo que al día que llegué ya con la pala y el esto, y nunca había cultivado un huerto. Me vienen todos los del pueblo a mirar. Y digo, pero ¿por qué te haces aquí que estás mirando? Y dice, que vemos que no se te da muy bien, si quieres que te echemos una mano. La idea del huerto es que cuando tienes un huerto, ¿qué es lo primero que hay que hacer antes de plantarlo? Quitar todas las malas hierbas. Y después airear la tierra. Y seleccionar las semillas. Y plantar las semillas y empezarlas a poner un poco de calorcito y un poco de agua, etcétera, para que el fruto apropiado que uno cree que tiene que dar, ocurra. Pero la triste pena es que cuando nacemos estamos tan ciegos y tan incapaces y no nos gusta nuestro huerto porque tiene demasiadas malezas, y entonces tratamos de arreglar los huertos de los vecinos. Déjame que te eche una manita, que lo está pasando por mal tú. O yo te ayudo. Pero ¿cómo vas a ayudar a otros si todavía no te has ayudado a ti mismo, a ti mismo? El momento que ya tengas el tuyo en marcha, no te preocupes. Que los otros te van a venir, oye, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo estás tan tranquila en una situación tan difícil? Y ahí es donde se empieza a ver ese cambio que va ocurriendo. Llamó a mi corazón un claro día, con un perfume de jazmín el viento. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, ya no hay flores en mi jardín, todo se ha muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas, los mustios pétalos. El viento huyó. Mi corazón sangraba. Ana, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Alma, ¿qué has hecho de tu pobre cuarto? Pero nunca es tarde, nunca es tarde para empezar. Por fin, un día, supiste lo que tenías que hacer y empezaste. Por fin, un día, supiste lo que tenías que hacer y empezaste. Y hay veces que es necesario que una crisis muy gorda te sacuda hasta lo más profundo, para que decidas tomar las riendas y empezar a tomar control de tu propia vida. Porque la vida, o sea, lo más elevado en cada uno de nosotros, está tratando de, porque necesita trabajadores, necesita de gente útil que pueda ayudar a aliviar el sufrimiento de la humanidad. Pero mientras uno no haya hecho el trabajo en sí mismo y inicie ese proceso de purificación, que es el voto de bodhicitta, que vamos a explorar, hay veces que uno hace más mal que bien. Hay veces que uno hace más mal que bien, por muy buena intención que tenga. Y a mí me ocurrió, pues eso, como digo, en el año 77... cuando me fui a buscar algo a Estados Unidos, me defraudé, no encontré lo que buscaba y tenía yo que volver a trabajar. Me había despedido de Baquira porque no me daban 3 meses de vacaciones y dije, pues me despido. Y me dijeron, pues no puedes hacer eso. Digo, no, no puedo hacer eso. Aquí tienes los papeles y me voy. Y me fui y al volver me di cuenta de que no, que había algo que faltaba. Entonces había conocido a unos naturistas vegetarianos, naturalistas, que tenían tierras que habían alquilado en el Valle del Tietar. Se me ocurrió llamar a un teléfono y me dice, oye, qué casualidad, estoy por Madrid hoy para pagar unas facturas, vine en el autobús y me vuelvo esta tarde. Si me hubiera llamado cualquier otro día, no me habrías encontrado. Digo, oye, ¿me puedo ir con vosotros a vuestra finca? Dice, ¿por qué no? Digo, pues tengo mi 600, el Tebasito, que le llamábamos, que tenía el emblema de Baqueira, Telecables Valle de Arán, Sociedad Anónima, Tebasito. Y allí nos fuimos. Y estuve con ellos unos días, todos en cueros, ¿eh? Allí vivían en forma natural, tenían su huerto. Yo nunca había estado en un sitio así, pero bueno, tú imitas a lo que hacen los demás. Y allí estoy. Y después de 7 días, digo, qué aburrida, no ocurre nada. Lo único, cuando se iban a bañar allá al río, venían los del pueblo a mirar. Que me hacía mucha gracia. Entonces pedí permiso para hacerme una cabaña y vi que en biblioteca chiquita tenían a los pies del maestro. Y fue mi librito de meditación durante 40 y pico de días, que le pedía a un pastor que me trajera un poquito de leche y yo comía fruta de los árboles, porque era el mes de agosto, septiembre. Y encontraba unos frutos por todos lados. Me quedé así como un palillo de delgado. Pero eso es donde digo, algo te sacude, algo te empuja, algo te... Y tengo... Yo no puedo seguir adelante si no encuentro una idea. Y es cuando encontré a la Sociedad Teosófica y a todos los amigos que están por aquí, como Samuel y Rusa, con mi mujer, etcétera, no sé. Muy contentos. Bueno, pues aquella revistita del ajo blanco que me encontré en la Plaza Mayor, en un kiosco, y ese articulito de Krishnamurti dice lo siguiente. Y esto lo podríamos repetir hoy, aunque ha pasado un montón de años. Tecnológicamente, el hombre ha hecho enormes adelantos, sin embargo, en su naturaleza permanece como era hace miles de años. Insaciable, envidioso, agresivo y llevando siempre el peso de la desdicha. Tiene pues que haber un cambio fundamental en la psiquis humana. Y esto puede producirse únicamente si el hombre se libera por completo del temor. A menos que la mente esté absolutamente libre del temor, toda acción produce más daño, más desdicha, más confusión. El cambio en la sociedad es de importancia secundaria. Este surgirá de forma natural e inevitable cuando los seres humanos hayan producido un cambio vital en ellos mismos. Solo así el hombre llegará a tener una mente sin conflictos y podrá llevar una vida llena de compasión, belleza y, por lo tanto, de orden. Esto es lo que yo leí justo 5 días antes de ir a preguntar a la sociedad de Asia. Continúa diciendo, tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden. Tiene que haber ese orden que adviene de la comprensión del desorden. Igualmente lo opuesto, la falta de dominio, también genera desorden. Para el sosiego de la mente, su tranquilidad total, se requiere extraordinaria disciplina. No la disciplina que implica aprender de otro, sino la que emana de observarse a uno mismo, la que emana de observarse a uno mismo sin represión, imitación, conformidad o acatamiento. Esta disciplina genera la mente religiosa, que es una luz para sí misma. Uno empieza a mirar, en lugar de mirar hacia abajo y alrededor, a mirar hacia arriba. Genera una mente ascendente, que mira hacia lo más sublime. Entonces la mente tiene esa cualidad de unidad, capaz de realizar una acción que no es contradictoria. Para ello el ser humano tiene que producir en sí mismo una revolución radical y fundamental, y esa es la labor de toda una vida. Y ese es el estudio que vamos a hacer durante estos días. Autoobservar. Siguiendo las guías que Blavatsky nos da en las tres partes de la doctrina de la voz del silencio, que de nuevo, la primera parte se la dedicamos a los Svaraka, la segunda parte se la dedicamos a los Pratyeka y la tercera parte se la dedicamos a los Bodhisattva. Y es curioso porque en la primera parte, aunque es dedicada a los Svaraka, también se comenta de los Pratyeka y de los Bodhisattva. Y en lugar de la segunda parte, que es dedicada a los Pratyeka, también se comenta de los Svaraka, de los que en cada una, en cada etapa, en cada proceso, siempre están los tres presentados. El oyente, el que escuche, el que estudie, y el que enseña. El que enseña. Que son tres energías completamente diferentes. El estudio que vamos a realizar durante estos días se podría realizar de mil maneras diferentes y lo podríamos hacer surgir de cualquiera de las traducciones de las tradiciones de la humanidad, de cualquiera de ellas, ya que todas apuntan en la misma dirección, unas basándose en la dualidad, lo superior y lo inferior, lo espiritual y lo material, lo ordinario y lo trascendental, y otras desde una perspectiva integrativa de que el todo, lo eterno, está en todo. Unos lo observan desde la dualidad y otros desde la vacuidad, pero el asunto es el mismo, el por qué sufrimos y de dónde surge el sufrimiento y cómo podemos superarlo. Y como ya hemos visto y veremos en el transcurso de estos días, este sufrimiento tiene su origen en los conflictos de la mente egoica y por lo tanto el estudio se basa en la exploración de la naturaleza de la mente. Y ya lo puedes leer en 1000 libros y ya te lo pueden decir en 1000 conferencias, que si tú no lo exploras tú mismo, en ti mismo, en ti misma, olvídate, la transformación nunca va a llegar. Y uno se va dando cuenta de que algo está ocurriendo porque el miedo se va desvaneciendo. Uno se va haciendo más y más como un niño, natural, espontáneo, listo a maravillas, a sorprenderse, las cosas como son, a dejar de pretender, a dejar que la máscara de pretensión que todos acarreamos caiga y nos veamos desnudos frente al mundo. Este año se cumple el... ¿Vamos bien de tiempo? ¿No os habéis cansado todavía? No. Y mañana, por cierto, trataré que iremos esta mesa para atrás. Yo me pondré una sillita ahí, o si es necesario, si no me veis, estaré de pie. Y como le dije aquí a las cámaras, yo me muevo. También mi intención es hacer grupos de trabajo en el transcurso de los días para explorar algunas de las paramitas, de las estas virtudes especiales, y que entre todos podamos indagar un poco más en cómo esas prácticas ayudan a conocer mejor la mente y ayudar la mente a dejar de interferir. ¿Okay? Hace 125 años Blavatsky escribió el libro La voz del silencio, y lo escribió porque ya estaba harta. Estaba harta de que los teósofos no la entendieran, de que fueran cabezas duras y que solo les interesaran las cuestiones. No, no necesito. Hablado de la silla. Ajá. Por si acaso. La silla, sí, me estoy haciendo viejo, pero también. Estaba muy frustrada porque trataba de que, y no es que fueran tontos, los estudiantes más cercanos de ella eran auténticas lumbreras, pero se dio cuenta de que si uno no ha entrado en las disciplinas indicadas por los paramitas, es muy difícil clarificar la mente para que la intuición profunda entre. Y es por eso que la tenía que estar haciendo preguntas mil veces. Y es cuando vosotros vas a poder discurrir por vosotros mismos y no necesitas preguntar todo el tiempo. Y entonces es por esto que decidió escribir este libro, que es, dice, es lo que yo aprendí y son pues las técnicas necesarias pues realmente para hacer una aspiración espiritual elevada y que las energías pues vayan entrando y tú te vayas inspirando a través de... Y así que lo escribió. Y estuve leyendo algunas de las notas de la época y de las notas de John Mills, y es gracioso porque Madame Blavatsky era muy traviesa, era súper traviesa, y cuenta ahí, o sea, se había ido a descansar porque no se encontraba bien, y entonces había estas dos señoras americanas que la invitaron a que se fueran a este hotel ahí en Francia. ¿Cómo se llama el pueblito? Ya hablo mañana más de ello. Pontevedra, sí. Y estaba en este hotel y todo eso, que tiene unos jardines, y dice, ay, qué bonitos estos jardines, lo menciona ella ahí, me lo paso tan bien, estoy tan tranquila. Pero las hacía la puñeta a las dos señoras, ¿eh? Dice, ya se están cansando de mí, están empezando a protestar. Y aparentemente cuando llegaron, después de un viaje cansadísimo, se metió en un hotel que no era el que era, y estaban allí y se dieron cuenta, no, si esto tiene que ir al otro lado, y dice, y había que atravesar dos o tres calles para llegar al otro. Y dice, no hacemos nada más que salir de la puerta de este hotel, y empieza a caer un diluvio, un chaparrón inmenso. Llegamos empapadas, pero lo curioso del caso es que al llegar a la puerta del otro hotel, paró. Y esta es la base contando. Luego también me dio por meterme, tengo un librito ya muy antiguo, se me está destruyendo, pero que han hecho nuevas ediciones, de cuando Blavatsky murió en su entierro, leyeron cantidad de artículos y cosas dedicados a ella, a su vida. Y entre ellos estaba de José Sifre, que lo había mandado en castellano, pero lo habían traducido al inglés, muy bonito. Porque José Sifre dice que cuando conocía a Blavatsky, totalmente fue un cambio entre todos. Y las cosas tan bellas que dicen sobre ellas es increíble. Es increíble. O sea, que es por eso, para mí es un auténtico honor el explorar este libro, y no solo explorarlo en sí mismo, sino explorarlo en compañía del camino o la senda del Bodhisattva del Santideva, porque van muy paralelos, van muy paralelos. Y el Dalai Lama encima haciendo comentarios a el camino del sendero del Bodhisattva del Santideva es increíble, porque el Dalai Lama es que tiene unos conocimientos tan profundos, porque estudió mucho, porque sigue estudiando mucho, pero luego también porque tiene gran inspiración. Entonces nos va a ser de gran ayuda. Los que nos introducimos en este sendero, y por lo menos eso es lo que Blavatsky se quejaba algunas veces, nos hemos atraído por lo metafísico, lo raro, lo exótico, lo esotérico, las palabras mágicas, los poderes psíquicos. Queremos poseer algo que sea clave para sentirse superior, ser el elegido, el aceptado por un gurú o un maestro, y así poder vender un producto de segunda mano. Tú me lo dices a mí, yo lo repito. ¿Qué es lo que, qué tipo de energía genera todo esto? Vanidad, orgullo, arrogancia. ¿Quién no de niño o de niña se acuerda? Yo, por ejemplo, cuando era niño creí que era Superman y me sentía en mis sueños que flotaba por el pasillo, que podía volar, que tenía la capa puesta así para atrás. Y me figuro que todos hemos, como algo especial. Leemos los libros de los héroes o esto porque queremos salvar a la humanidad, ¿no? Y entonces, pero la idea es que te admiren por haberlo hecho. Esa es la idea. O por lo menos eso mi nieto es lo que me dice cuando le dije que en Massachusetts, en el Instituto de Massachusetts de Tecnología, están inventando un material que ya lo tienen casi, que refleja la luz. Y entonces si lo pone encima un tanque, nadie va a ver que hay un tanque ahí. La malla de Harry Potter. Y entonces se lo conté a mi nieto. Digo, mira, que están creando la malla de Harry Potter. Y me dice, ¿de verdad? ¿Cuándo va a salir? Digo, pues en 2 o 3 años ya va a estar ahí. Dice, oye, abuelo, ¿me puedes comprar todas? Él era el que quería ser el invisible, el único invisible. Porque si hay otros, pues entonces no. Esa es la razón por qué la Basti escribió el libro. Dejémonos de tonterías y pongámonos en seriedad a estudiar qué es lo que realmente somos, de forma que podamos ser útiles para la humanidad. Publicado en 1889, el último de los libros de HPB, ¿de dónde procede? Mientras que los pensamientos e ideas expresados lo identifican claramente con el enorme acervo de enseñanzas y preceptos conocidos como budismo mahayana, no podemos pasar por alto la propia afirmación de Blavatsky, contenida en una carta dirigida a su hermana Vera Teliovsky, escrita en febrero de 1890. Le decía a su hermana sobre el libro que estaba terminando de escribir hoy, que son aforismos realmente grandes. Puedo decirlo porque ya sabes que no los inventé yo, solo los traduje del teleco, el más antiguo dialecto del sur de la India. Hay 3 tratados sobre la moral y los principios morales de los místicos mongoles y dravídicos. Algunos de los aforismos son maravillosamente profundos y hermosos. Aquí han producido verdadero furor y creo que en Rusia también atraerían la atención. ¿Querrías traducirlos? Además de esta declaración, sin embargo, hemos de conocer las propias palabras de HPD en su prefacio del librito. Primero nos dice que los versos derivan del libro de los preceptos de oro, una de las obras puestas en las manos de los místicos de Oriente. Después se nos informa de que la obra de la que tradujo estos preceptos que sabía de memoria formaba parte de la misma serie de la obra de donde se extrajeron las estanzas del libro de Cián, sobre el que se basa la doctrina secreta. La antigüedad del texto original queda indicada con su frase de los preceptos originales están grabados en delgadas obleas en un texto densamente apretado. Estas obleas, en forma de disco o placas, se conservan generalmente en los altares de los templos adjuntos a los centros donde se establecen lo que se llaman escuelas contemplativas o Mahayana, Yogacharya. Como una de estas escuelas, la del gran maestro del siglo II, Nagarjuna, el iniciador de la escuela de Madhyamaka, estaba en Amaravati, en el sur de India, es posible que el texto de donde HPB aprendió los versos estuviera en la lengua del sur de India. Ella indica, sin embargo, que el original estaba en lengua ideográfica y ciertamente era prebudista, aunque las añadiduras se hicieron después. Más adelante, en su prefacio, compara el libro de los preceptos de oro con la obra mística de Nagarjuna, el Paramartha, así como con otros tratados místicos, que incluye también los Upanishads. Tenemos que recordar que el budismo surge del hinduismo y tiene muchas influencias de este. Y estos tres pasos, de nuevo, reciben esas distintas influencias y por lo tanto la voz del silencio recibe las mismas distintas influencias. El Hinayana, o el budismo del sur, Theravada, se relaciona con Sravaka. El budismo Mahayana, o del medio, el de Nagarjuna y otros de eso, están relacionados con el Pratika. Mientras que el budismo del Tíbet está relacionado con el Bodhisattva. Pero en cada uno de ellos están los otros tres incorporados de nuevo. Y mañana lo veremos, porque para este estudio va a ser muy importante en cómo el Dalai Lama describe las tradiciones budistas tibetanas y cómo todo el budismo, el del sur, el del medio y el del norte, está incluido dentro de las enseñanzas del budismo tibetano. ¿Y qué específicas prácticas se asignan al Sravaka? ¿Qué específicas prácticas se asignan al Pratika? ¿Y qué prácticas específicas se asignan al Bodhisattva? ¿Y en qué consisten cada una de esas? Las vamos a explorar también un poco. Pero a las que nos vamos a enfatizar más y poner más atención es la relacionada al Bodhisattva, porque es el único que hace el auténtico voto de Bodhicitta, de dedicar el resto de la eternidad al servicio de los seres humanos. Sin embargo, no hay que despreciar nada de lo otro, porque ellos han tenido que pasar por todo eso también. Son pasos imprescindibles. Lo único es que a los que creen en reencarnación, y la mayoría de los teósofos lo consideran como algo que es cierto, es que uno ya ha podido dar muchos de esos pasos en otras vidas. O sea que puede tener cierto nivel de despertar ya en sí mismo. Lo que pasa es que a lo mejor, si tienes deudas kármicas que acarreabas, no se te ha presentado la oportunidad hasta cierto momento en tu vida, y de repente hay como un giro. También lo importante a saber, y lo iré enfatizando, es que los bodhisattvas normalmente no lo saben que lo son. Los auténticos bodhisattvas no tienen ni idea de que son bodhisattvas. Y esto nos lo explica también muy bien Santideva. Son gente normal y corriente, pues son gente muy maja normalmente. Muy tranquilos, muy pacíficos, muy amables. Pero puede ser, pues, zapatero remendón, portera de las de Portal Antiguo, o puede ser un duque o un conde, no se sabe, donde quiera que les toque. Pero sin embargo, hay algo en ellos. Que a los niños siempre les encanta sonreír. Es como un intercambio de. Porque hablan de corazón a corazón. Son pura generosidad, como lo explica Sherentrop. La generosidad auténtica es la capacidad de conectar. De conectar. Y esa es una de las características o cualidades de un bodhisattva. Entonces, en este libro, dedicado a los pocos, dice. Dedicado a los pocos es, más que nada, y con esto ya voy a ir cerrando, más que nada, es para los que están listos para ello. No hay que forzar a nadie a nada. Cuando uno está listo, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Sí, el maestro no tiene que ser algo de fuera, pero puede ser el maestro interior. Y lo mismo con Santideva, veremos mañana, que escribió lo que escribió aquí en su libro, los he traído aquí, la guía de las obras del Bodhisattva, de Santideva, que lo encontré en el último momento y lo compré por internet en Estados Unidos, porque lo tenía en inglés pero no tenía en castellano, lo conseguí en castellano. Y él mismo lo dice, yo soy un hombre muy ignorante, no sé de letras. Aparentemente él estuvo en el monasterio de los de Nagarjuna, pero dice que todos los demás se reían de él, porque le creían que era estúpido. Y entonces cuando escribió esto dice, yo he puesto esto todo junto, lo he escrito pues porque me ayuda a mí a reflexionar. Dice, pero no lo he escrito para que otros acumulen conocimientos y añadan más a la cantidad de cosas que llevan añadiendo. No, simplemente lo he escrito para mí. Y el Dalai Lama lo que dice, lo ha escrito para él y para aquellos que están a su mismo nivel. O sea, que están en su mismo camino, en la misma senda, para ayudarse unos a otros. Y eso es lo que vamos a estar haciendo aquí, ayudándonos unos a otros a descubrir ese proceso. Porque esa es la, ese es el ideal del teosofía. Y esto es todo por. ¿Está bien? ¿Estáis cansados? Me aseguro que habréis venido de viaje. Pues muy bien, pues esto es todo por hoy y mañana vamos a empezar. La primera clase para mañana va a ser sobre la primera parte de la voz del silencio, es la que vamos a ir explorando. Y luego poco a poco os iré dando tareas. Hay un material aquí que todos habéis recibido, que es Enseñanza de Santideva, la gran compasión, tolerancia y el remedio para la cólera. Entonces os daré algunas asignaciones de esto para en grupos explorarlo, porque lo que vamos a tratar de hacer es limpiar de malezas nuestro jardín, nuestro huerto, y luego empezar poco a poco a plantar semillas con todo lo que hayamos aprendido estos días. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Estoy tan contento de ver tantas caras conocidas. Y os agradezco, me agradezco la oportunidad, porque yo siempre lo que digo, cuando me meto en estos líos de que alguien me pide que venga a enseñar algo, digo, el que más aprende soy yo, porque no hago más remedio que estudiar, o me da miedo que se me ha olvidado todo, ¿no? Y no hay que tener miedo, pero la realidad es que es la mejor forma de aprender, es atreverse y salir ahí al estrado. La primera vez que...